Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy os voy a hablar de un tema que está directamente relacionado con todo lo que está ocurriendo, directamente relacionado con el coronavirus. Pero vamos a ir al origen, vamos a ir a aquello que es muy probablemente, casi ya sin ninguna duda, el causante de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Os estoy hablando del tráfico ilegal de animales salvajes. El tráfico ilegal de animales salvajes es un problema muy serio para el planeta, no solo por los virus, como estamos viendo, como estamos viviendo a día de hoy prácticamente en todos los países del planeta, sino también por el hecho de que indudablemente está creando una serie y una gran cantidad de especies amenazadas por la extinción, con todo lo que ello además conlleva para los hábitats naturales en los que estos animales han vivido siempre, ¿no? El tráfico ilegal de animales está generalmente relacionado con varias cosas, ¿no? Por un lado, con cosas relacionadas con la gente que, sobre todo en países occidentales, busca animales un tanto exóticos para tenerlos como mascotas principalmente. Y luego, por otro lado, en países, sobre todo orientales, africanos, en donde se otorga determinadas cualidades a algunos animales o algunos elementos de estos animales, ¿no? Ya sean cuernos, huesos o cosas similares, ¿no? En el caso concreto de Asia, que es en lo que me voy a centrar, hay una tendencia, sobre todo en estas últimas dos décadas, en Vietnam y en China muy especialmente, a buscar este tipo de animales porque se les relaciona con toda una serie de funciones casi milagrosas que mucha gente alega o atañe a la medicina tradicional china, ¿no? Es cierto que hay algo de realidad en esa unión con la medicina tradicional china, pero también es cierto que nos encontramos en una situación que tiene más que ver con una cuestión de estatus social que con lo que es en sí la propia medicina tradicional, ¿no? Por ello, en estas últimas dos décadas, con el gran boom económico de China, todas estas especies se han encontrado con un problema importantísimo que os comentaba hace un momento, con el tema de los peligros de extinción, y sobre todo nos tiene que llamar la atención y nos tiene que preocupar muy especialmente el hecho de lo que estamos viendo, ¿no? En estas dos décadas, este coronavirus que estamos viviendo a día de hoy ya es una cuestión planetaria, es una de las enfermedades indudablemente más graves en el último siglo, pero también no es la única, es decir, no es la primera vez que ha pasado esto. Ya hubo un coronavirus hace 17 años en el SARS, el famoso SARS, que también se originó en China de la misma manera, además, desde un animal salvaje que saltó a un humano, ¿no? Y muy probablemente, mientras continúe este ritmo, este tráfico de animales, este consumo de animales salvajes, no será la última vez, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poquito todo esto, vamos a intentar poner un poco de claridad, de luz en todas estas cuestiones que tienen que ver con el tráfico de animales salvajes, lo que genera, a lo que lleva, ¿no? Y el por qué se da también, ¿no? Vamos a analizar un poquito todo esto de forma global y muy centrado, como os digo, siempre en este caso en la situación sobre todo que se da en China, en Vietnam, en países de esta zona, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso, como ya hicimos la semana pasada. No vamos a entrar en las noticias concretas y específicas, sino que vamos a hacer un repaso a la situación del coronavirus en esta última semana aquí en Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, pues aquí en China, donde aún me encuentro, la situación del coronavirus parece estar ya bastante controlada y remitiendo de forma fuerte e importante, porque, bueno, apenas quedan, la verdad, que ya casos activos, quedan muy poquitos. Tengo por aquí la cifra, enseguida os la digo, un segundo. Actualmente activos hay unos 3.000 casos, según siempre los datos oficiales chinos, claro. Que bueno, teniendo en cuenta que se han llegado a superar los 80.000 casos, según datos oficiales, insisto, pues está ya prácticamente casi controlado del todo, ¿no? Como os digo, estas últimas semanas, ya os lo comenté la semana pasada, se está poniendo bastante en juicio y en duda que las cifras oficiales que ha ido dando China sean reales, sobre todo por lo que se está viendo en otros países y porque bueno, hace sospechar que las cosas no han sido, por lo menos los números no son tan exactos como se ha venido pensando hasta que ha empezado a expandirse la pandemia por el resto del mundo, ¿no? De hecho, también han hecho saltar un poco las alarmas la situación de que estos últimos días las personas, los familiares de los fallecidos en Wuhan, han estado recogiendo las cenizas de sus familiares en los sitios donde habían sido guardadas durante estos meses de cuarentena. Y había mucha gente, y había muchas personas, y muchos camiones, y había muchas urnas, por lo que se hace sospechar que indudablemente el número de fallecidos es mucho más grande que los 3.000 y pico que ha reconocido, y por supuesto el número de afectados contagiados posiblemente también sea mayor. Pero como os digo, aquí hay cifras oficiales, estas son las que se han ido compartiendo. Y por el momento no hay evidentemente ninguna otra cifra que se pueda dar, porque bueno, siempre que al final no toca otra que atenerse a cifras oficiales, aunque sean más o menos realistas. Más allá de esto, en China también estas últimas semanas ha habido un cambio, un intento de cambio también de relato, en el sentido de que se ha intentado. De hecho, hay mucha gente que ya está completamente convencido de ello, desde en este caso, comenzando por algunos miembros del gobierno, que se lanzaron la idea de que el coronavirus había sido traído por militares estadounidenses y lo habían soltado aquí, ¿no? También ha habido alguna otra persona que ha lanzado la idea de que el virus en realidad se originó en Italia en noviembre. Que en Italia hubo una serie de enfermedades, una serie de neumonías muy raras en noviembre y que desde Italia ha saltado al resto del mundo, pues llegó a China y todo esto, ¿no? Bueno, todo esto son generalmente, al menos hasta que no se demuestre lo contrario, son formas en realidad de tratar de cambiar los relatos, tratar de cambiar la verdad que de momento conocemos. Y tratar sobre todo de quitarse el marrón de encima en este caso, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo esto, los datos que hay a día de hoy, científicos, además, datos científicos, que es siempre lo fundamental, siempre en cosas como estas tenemos que ir a los datos científicos, certificados por científicos del todo el planeta. Científicos que estudian todo el genoma del virus, todo, los orígenes, todo. Todo lo que hay lleva a un lugar, que es Wuhan, y a un momento, noviembre del año pasado, y a un momento en el que desde un animal salvaje un virus saltó a una persona humana. Y esto se produjo en Wuhan, y según además todos estos científicos que están trabajando de forma abierta, que lo que están haciendo se puede observar en internet, podéis acceder a toda la información, lo están compartiendo de forma abierta porque es una forma más fácil de trabajar y de facilitar la búsqueda de soluciones, vacunas y todo este tipo de cosas. Según todo esto, todos los desarrollos de los genomas y todo esto, el virus tampoco es un virus modificado ni un virus artificial. Todo indica que es un virus natural. Así que bueno, que tengamos siempre esto un poco en cuenta, porque va a haber muchos relatos, va a haber muchos intentos de cambiar la idea, de decir que el virus viene de un sitio, viene de otro. Ya lo estamos viviendo en la propia Europa, ¿no? En la propia Europa ya se está achacando o se está echando la culpa a países como Italia o Europa, o a España, perdón. Y no debemos olvidarnos, esto es importante, no debemos olvidarnos, los primeros afectados por el virus en Europa no fueron italianos ni españoles. Haced un poco de memoria y recordad, ¿no? De dónde vienen todo y de dónde surgen todas las cosas. Así que nunca está de más, ¿no? No nos olvidemos nunca de esto, ¿no? Por otra parte, también aquí en Asia, pues la situación más o menos ha ido mejorando mucho, según también datos oficiales, evidentemente, por ejemplo, en Irán, en donde el número de... se ha conseguido frenar, además, con bastante rapidez, la creciente fuerza del número. También tenemos que coger los datos un poquito con palillos, con pinzas, porque, bueno, habría que ver también exactamente hasta dónde es verdad y hasta dónde no. Más allá de eso, el país más afectado actualmente, después de Irán, sería Turquía, en el que hay unos 10.000 casos. Y países que han estado luchando en estos últimos meses, como Corea o Japón y demás, parecen estar bastante contenidos. También es cierto que en Japón se da una circunstancia un poco particular, porque en Japón prácticamente se estaba negando que hubiera casos y ha sido cancelar los Juegos Olímpicos y de repente ya han dicho que va a haber muchísimos casos, van a aparecer muchísimos casos. Vaya, qué casualidad, ¿no? Justo cuando hemos cancelado los Juegos Olímpicos, a lo mejor es que antes no estábamos contando lo que había, ¿no? Así que bueno. Por otro lado, también os comentaba la semana pasada el caso de la India, en donde ya se ha establecido una cuarentena general para todo el país, para los 1.300, 1.400 millones de habitantes del país. India es un lugar que preocupa, pero también preocupa ahora mismo que se ha establecido una cuarentena para todas estas personas de la India, pero claro, en la India hay millones de personas que viven en la calle, millones de personas que viven en chabolas. ¿Cómo se confina a estas personas? Pues no sé. Supongo que el señor Narendra Modi tendrá que explicarlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Esta es un poco la situación a grandes rasgos en Asia. Los demás países siguen con cifras bastante modestas. Países como Vietnam, Afganistán, Uzbekistán y demás andan todos por los 100, 200. Los que más tienen son algunos países árabes que rondan en torno a los 600, 500. Pero bueno, está más o menos con cifras mucho más contenidas que en otros lugares, indudablemente. Siempre, como os digo, ateniéndonos a las cifras oficiales, que es lo que hay y es lo que tenemos. ¿Serán verdad o no? Pues difícil de saber, ¿no? Y también, bueno, llamar la atención sobre todo por el hecho de que las sociedades nómadas se están librando por completo de esto. De hecho, ya os lo comenté, aquí en China, las regiones de Tíbet y Xinjiang y las regiones nómadas por excelencia apenas han tenido casos, y sucede lo mismo en países como Mongolia o Kirguistán o similares, ¿no? En donde los casos son mínimos, muy, muy, muy pocos. Y vale, sí, es cierto que son países poco densamente poblados, en donde la gente nómada vive sobre todo en el campo, alejados un poco unos de otros y demás, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Como en estos países y en estas sociedades o en estas culturas más nómadas, el virus parece no haber logrado acceder o entrar, al igual que ha accedido sobre todo a lugares donde, bueno, donde hay grandes ciudades, ¿no? Y bueno, este es un poco el dibujo que tenemos esta semana aquí en Asia de lo que tiene que ver con el coronavirus. Y por allí, pues nada, esperemos que las cosas se vayan. Parece ser que es la famosa curva, ya se va aplanando un poquito. Esperemos que no solo se vaya aplanando, sino también que empiece a bajar ya poco a poco. Así que nada, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida vamos con el tema de los animales salvajes. Muy bien, pues entramos de lleno en esta cuestión, que es una cuestión compleja, que tiene muchos puntos de vista o muchos aspectos que debemos tener en cuenta, que es el tema del tráfico ilegal de animales salvajes con destino, en este caso concreto, porque estamos en Ojos Oriental, con destino a Asia, con destino especialmente hacia China, ¿no? Estos animales salvajes se les atribuye o se les ha venido atribuyendo una serie de cualidades especiales, ¿no? Posiblemente habréis leído que según las últimas investigaciones todo apunta hacia el pangolín como el animal transmisor del actual coronavirus a una persona humana, ¿no? Todavía no está certificado al 100%, ya se habló en su momento cuando estábamos aquí en China dentro de toda la crisis del virus, del coronavirus, se habló y se apuntó hacia el pangolín, luego se descartó y ahora se ha vuelto a traer a escena de nuevo el pangolín. Hay que aún certificar, todavía no está seguro. Se han encontrado virus muy, muy, muy similares, en torno a un 92% similares al coronavirus. Por lo tanto, parece ser que podría ir el camino por ahí, pero no está todavía confirmado al 100%. También es cierto que dentro un poco de la comunidad internacional hay bastantes ganas a que se confirme que sea el pangolín. Porque el pangolín en estos últimos años se ha convertido en una especie de símbolo de todo este tráfico y consumo de animales salvajes ilegal, ¿no? Se ha convertido sobre todo en un símbolo que tiene mucha relación con el consumo, en este caso en China, ¿no? Porque ya seguro que habríais oído hablar de esto antes del coronavirus y bueno, pues ahora todavía más, ¿no? Aún así, pues bueno, veremos, ¿no? Hay que confirmar aún, todo apunta hacia el pangolín, pero todavía no está seguro. El caso es que estos animales salvajes, animales como el pangolín, la civeta, que fue la causante o el origen, donde estuvo el origen del anterior coronavirus en el 2003, del SARS, animales o, por ejemplo, elementos como los cuernos de rinoceronte, los huesos de tigre, cosas, bueno, a montones de ejemplos pues tendríamos, ¿no? Desde tortugas, caparazones de tortugas, escamas de cualquier tipo de animal con escamas, bueno, todo este tipo de elementos, ¿no? Actualmente se les atribuye una serie de cualidades, como os digo, que están relacionadas o se las lleva al terreno de la medicina china tradicional. Tenemos que ver si esto es cierto o no, porque la medicina china tradicional está basada sobre todo en una sabiduría, digamos, tradicional, basada en la tradición oral, basada también en las supersticiones, en todo este tipo de cosas que de alguna manera, salvando las distancias, podríamos atribuir un poco a los conocimientos de determinadas cuestiones naturales que tienen, por ejemplo, las generaciones como las generaciones de nuestros abuelos o anteriores, ¿no? Que siempre te dicen, por ejemplo, ay, si te duele no sé qué, tómate esta hierba, o si tómate esta infusión, o ponte no sé qué, cosas así, ¿no? Iría un poco por ahí. En el caso de la medicina china tradicional está todo vestido, digamos, con un componente filosófico, que es algo que también conocéis, ¿no? El famoso yin yang, el famoso yin y el famoso yang, ¿no? Son los contrarios que deben estar equilibrados en el cuerpo humano para que el cuerpo humano esté sano, ¿no? En el momento en el que hay un desequilibrio entre el yin y el yang, se enferma. Entonces toda la medicina china tradicional va un poco encaminada a eso, ¿no? Y para ello, generalmente, la medicina china tradicional ha estado sustentada o basada en el uso de hierbas, principalmente. Todo tipo de hierbas, infusiones, hongos, cosas de este tipo, ¿no? Por un lado eso, y luego por otro lado también en el conocimiento del cuerpo humano desde un punto de vista muscular, anatómico y todo esto, ¿no? Seguro que todos conocéis o habéis oído hablar de los famosos masajes en Asia, ¿no? En este caso en China también, ¿no? Todo este tipo de acupunturas, todas estas de técnicas que se hacen con ampollas que se ponen por el cuerpo y demás, ¿no? Todo esto está relacionado con la medicina china tradicional, ¿no? Supuestamente es una forma también de aliviar dolores, de, bueno, relacionado con un poco, digamos, con todo lo que es la fisioterapia, pero se le atribuyen otra serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si te duele el estómago, tienes que pulsar una parte concreta de la mano, tienes que masajear una parte concreta de la mano, porque esa es la parte que se une con el estómago, y si aliviamos esa parte de la mano, nos aliviamos el estómago. Cosas así, ¿no? Esto está más o menos dentro de todo ese conocimiento filosófico, digamos también un poco tradicional, ¿no? ¿Es esto todo esto científicamente probado? No, evidentemente no. No es una ciencia científicamente probada. Hay cosas que, bueno, igual que las que infusiones, cuando a alguien le duele el estómago y se toma una manzanilla, ¿no? Por ejemplo. Son elementos que ayudan a cosas particulares, a cosas pequeñas generalmente, a pequeñas molestias o cosas que pues a lo mejor lo puedes solucionar con un masaje o con alguna infusión o cositas así, pero evidentemente esto no te va a curar de una enfermedad terrible, ¿no? Por mucho que pueda ser, ¿no? Son conocimientos muy interesantes, son una parte de la cultura que está ahí, que como os digo tiene un componente de pensamiento, de tradición, de muchas otras cosas, ¿no? De conocimiento del entorno, de las plantas, del cuerpo humano y todas estas cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, hay una cierta, en esto siempre hay una cierta, digamos, influencia, ¿no? Pequeños elementos se acaban usando también en la medicina científica, que parten de ideas o de cosas que estaban en estas medicinas tradicionales, ¿no? Pero hay que insistir muy especialmente en que por sí solas estas medicinas tradicionales son interesantes, pero no son soluciones reales o efectivas a enfermedades complejas. El caso es que dentro de esta medicina china tradicional, en estos últimos años, se han empezado a meter todo este tipo de animales, ¿no? Las maravillas que hace el cuerno de rinoceronte, las maravillas que hace la piel de un determinado animal, lo importantes que son las escamas del pangolín, los huesos de tigre, ¿no? Y llama la atención muy especialmente que casi todas estas cosas se atribuyen siempre los mismos elementos, los mismos milagros, ¿no? Casi todos estos productos, casi todos estos animales salvajes se les atribuye, por un lado, que son magníficos para el hombre porque arreglan la impotencia siempre, o sea, todos tienen esa virtud. Y luego también para las mujeres también suelen ser maravillosas las cremas que se hacen con las escamas del pangolín o con no sé qué, porque ayudan a que la piel esté joven o porque ayudan a las mujeres que están dando el pecho a sus hijos a que tengan más leche, cosas así, ¿no? Todas estas evidencias o todas estas cosas que se afirman son falsas. No hay ninguna evidencia científica de que sea así. De hecho, está demostrado que elementos como, por ejemplo, los cuernos de rinoceronte están hechos del mismo material que están hechos nuestras uñas, las uñas humanas. Y tú te muerdes las uñas y no te da ningún cambio en tu cuerpo, ¿no? Pues lo mismo sucede si consumes el cuerno de rinoceronte o cualquier otra cosa. Es decir, son cosas que no tienen ningún efecto terapéutico, ningún efecto medicinal sobre nuestro cuerpo. Y aquí viene la otra cuestión, ¿no? Lo que tienen que ver con el hecho de ¿y por qué en estos últimos años hay esta tendencia o esta idea de que si consumimos este tipo de productos o animales aquí en China vamos a tener o vamos a conseguir todo esto? Pues bueno, no está, como os decía al principio, hay que buscar la relación, sobre todo en estas últimas dos décadas, con el boom económico del país. Debido al boom económico del país, hay más gente con más dinero y estamos en un país en donde hay una gran cantidad de población y en donde aquellos que tienen más dinero o aquellos que intentan o quieren de todos los modos destacar sobre los demás tienen que buscar formas cada vez más extrañas o más estrafalarias de llamar la atención, ¿no? Y una de las formas que se ha conseguido ha sido precisamente mostrarse como consumidores de una serie determinada de productos o animales totalmente exóticos, extraños, y que por eso pues, son caros, demuestran que tengo la capacidad de pagarlos, y bueno, pues los consumo, ¿no? Me da como un estatus social especial, me diferencia del resto de la gente si yo digo que me estoy comiendo un pangolín, por ejemplo, ¿no? O que estoy usando una crema hecha con cuerno de rinoceronte. Soy una persona con un determinado estatus social. Esto me demuestra que yo tengo un estatus posiblemente más alto que los demás, ¿no? Y este es el principal problema, ¿no? Detrás de esto, además, se esconde un problema todavía mayor, que es lo que tiene que ver, pues evidentemente, con el tráfico de todas estas especies, ¿no? El tráfico de todas las especies genera muchísimo dinero a todas las personas intermediarias, cazadores e intermediarios, porque no son baratas, evidentemente, estamos hablando de que valen una cantidad de dinero importante. Leía por ahí que posiblemente un kilo de cuerno de rinoceronte está en torno a los 40.000, 60.000 euros. Cosas así, ¿no? Os hablaba precisamente esta misma temporada, los primeros programas de esta temporada, de la Yarsagumba, quizás os recordéis, ¿no? Este hongo milagroso que crece en el Himalaya y que se vende por una cantidad desorbitada de precio, ¿no? Y al que se le atribuyen precisamente las mismas maravillas que a todo esto, ¿no? Pues bueno, va un poco encaminado en ese sentido, ¿no? Son negocios que se crean, que mueven mucho dinero, que generan una gran cantidad de dinero, la mayoría son ilegales, y generan además pues todos estos problemas, ¿no? Generan un problema muy serio en los hábitats originales y naturales de estos animales salvajes, porque la mayoría de estos animales han visto como en estas últimas décadas están en serio, pero vamos, tremendamente serio peligro de extinción. El rinoceronte es una barbaridad cómo ha ido desapareciendo del todo el sur de Asia, cómo está desapareciendo de África. Animales como el pangolín es otro de los animales amenazados, ¿no? Y muchos más de estos animales completa y absolutamente amenazados por este tipo de creencias, por este tipo, no, ni siquiera son creencias, en realidad es todo un negocio, ¿no? Y una idea general de, como os digo, de al final demostrar que tienes un estatus social, que eres más listo que nadie o que eres más mejor que los demás en realidad, ¿no? Porque tienes más dinero, porque puedes permitirte comprar esto y eres diferente a todos los demás, ¿no? Entonces, el problema, pues evidentemente que os digo, está también relacionado con todo esto y con toda la gente que se ve involucrada en todo este tráfico, ¿no? Desde los primeros cazadores, desde los cazadores furtivos que se encargan de esto, a todos los intermediarios, ¿no? Pero es que además también hay víctimas. No solo animales, sino también hay víctimas mortales, personas, ¿no? Tenemos que bucear. Si nos vamos a África, nos vamos a encontrar con muchos casos de guardias forestales que son asesinados por tratar de proteger a los animales que están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, esto tiene un coste elevadísimo para el planeta, no solo en el sentido de pérdidas de hábitat natural, también estamos hablando de pérdidas humanas y, como estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en realidad, porque aquí en China ya llevamos desde enero con todo esto, también tienen un alto peligro o un alto coste en el caso de que un virus que porte uno de estos animales acabe saltando a los humanos, como ha pasado en el caso del actual coronavirus, ¿no? Es un peligro muy serio y muy real que, como os digo, ya pasó con el SARS en el año 2003, cuando desde una civeta saltó un coronavirus a los humanos. En aquel momento era un coronavirus mucho más letal que este, con porcentajes de muerte mucho más grande, pero también mucho menos contagioso. Es decir, se contagiaba más, era más difícil de contagiarse. Este es mucho más fácil de contagiarse, pero tiene unos niveles de mortalidad menores. Pero claro, no es desdeñable, porque si nos ponemos a ver entre los dos, probablemente el que acabe causando siempre más muertes a nivel global es aquel virus que es más fácilmente contagiable que aquel que es menos contagiable, aunque tenga mayor tasa de mortalidad, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Y pues eso, ¿no? Actualmente, las últimas investigaciones, todo parece indicar que el origen está en el pangolín. Como os digo, no os lo puedo confirmar al 100%, no se puede certificar aún al 100%, habrá que seguir investigando, porque uno de los grandes problemas que sigue habiendo es que todavía no se ha identificado con exactitud, o al menos no se ha hecho público, a la primera persona que se contagió. Que eso sería, pues, bastante importante y bastante interesante de cara a saber el origen directo del virus, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar, ¿no? Sobre todo dar una visión un poco general de lo que es esta cuestión que tiene que ver con el tráfico animal, todo lo que mueve, todo lo que conlleva. Y sobre todo eso, ¿no? Que aunque se vista muchas veces de medicina china tradicional, la medicina china tradicional es otra cosa, no es esto. Estos son negocios internacionales en los que están involucradas personas de todo el planeta, personas de África, personas europeas, personas americanas, personas asiáticas. Es decir, no es una cosa exclusivamente de Asia. Asia lo reclama, pero quien muchas veces lo acaba haciendo son personas de estos otros lugares. Es decir, involucra a personas de todos los continentes. Y por eso es importante, ¿no? Es importante que se trate de evitar o de perseguir esto, ¿no? De hecho, una de las medidas que ha tomado más recientemente aquí el gobierno en China ha sido precisamente eliminar, o sea, convertir ya completamente en ilegal el tráfico, la venta, el consumo de todo este tipo de animales salvajes. No es la primera vez que se han hecho cosas en este sentido, ya se hizo alguna, luego se empiezan a poner a añadir excepciones y al final, pues bueno, ya sabemos lo que acaba pasando. Pero veremos si en esta ocasión de verdad nos ponemos en serio con esta cuestión, porque como vemos genera problemas fundamentalmente inmensos, ¿no? Problemas gigantescos que se llevan por delante vidas humanas y no solo vidas, también como ya veremos en estos próximos meses, acaban por generar una problemática social, económica a nivel mundial muy importante. Y todo ello simplemente por cosas como esta, ¿no? Por no haber puesto atención, por haber dejado que se trafique por no perseguir de verdad a quien trafica con animales salvajes, por no perseguir de forma directa, ¿no? Desde gobiernos, desde todas partes a estas personas, pues se acaba llegando a situaciones como esta, ¿no? Así que bueno, lo dicho, yo voy a dejar el programa aquí por hoy. El próximo martes estaremos con todos vosotros a las 6 de la tarde en Radio Universidad en Ojos de Oriental. Os mando desde aquí, desde China, un abrazo grande para todos. Mucho ánimo y eso, esperemos que las cosas por allí vayan mejorando también poco a poco y que bueno, que dentro de un poco de tiempo, un mes, dos meses, estemos otra vez todos juntos de nuevo, ¿no? Así que nada, un abrazo, lo dicho, un abrazo a todos desde China y hasta el próximo martes. Thank you.